la importancia para ellos, pues ellos la explican mejor que nadie. Yo tal vez puedo mencionar algunas cosas que escucho que ellos dicen. Lo que sí podemos hablar es también de la importancia para nosotros que ellos hagan eso. Desde ese punto de vista, vamos a decir que es tal vez más pertinente mis comentarios. Como yo no soy antropólogo, soy ecólogo. Entonces, pero lo que he leído y lo que me han dicho es que ellos dependen de la naturaleza para comprender el mundo y lo hacen a través de una comunicación entre la naturaleza, sus deidades y los maracames. Ellos mismos me dicen diferentes que son muchos años de preparación, de sacrificio, de aprendizaje para que líderes religiosos, y no sé si es la palabra correcta, religiosos, pero líderes espirituales, eso sí, puedan interpretar las voces de las deidades o los mensajes de las deidades. Entonces, ellos hacen el peregrinar para mantener un balance en el orden de las cosas que permiten no solamente la sobrevivencia de su pueblo y su cultura, sino ellos consideran la supervivencia de todas las culturas del mundo. Lo que ellos hacen, no lo hacen solamente por ellos. Están profundamente convencidos que lo hacen por el bienestar de todo el mundo, aunque nadie sepa lo que están haciendo y aunque no sea o no lo consideren importantes, o sean gente que están en el otro lado del planeta, sean aborígenes en Australia o sean rusos en Ucrania, ellos consideran que estas ceremonias que ellos hacen ayudan a que el mundo esté en paz y esté mejor, pero siempre apoyándose o vinculándose o inspirándose en la naturaleza y en lugares extremadamente hermosos. Pues el punto es que ese símil que nos hace los Wiraritaris de que estamos destruyendo universidades y bibliotecas al destruir la naturaleza, yo creo que es muy, muy acertado y por eso te digo que la lucha que ellos dan no es por ellos mismos, es por todos. Es una lucha en ese sentido desinteresada. Como mencioné, en su visión y sus creencias, pues lo que ellos hacen es para beneficio de todos, aunque la mayoría del planeta no sepa lo que ellos están haciendo. Ellos consideran que lo que ellos hacen es necesario para mantener la armonía. Y la armonía en la naturaleza puede ser relativa al cambio climático, que por ejemplo ahora ya se supo que se desprendió una gran proporción de hielo de la Antártica hace unos días. El cambio en la lluvia, los patrones de lluvia, el cambio en los huracanes y estos fenómenos extremos de la naturaleza, ellos consideran que lo que ellos hacen es importante para todo el mundo. Por eso vamos a decir que se atreven a decir, nosotros tenemos algo que decirle a todo el mundo, porque nosotros hemos trabajado durante siglos manteniendo la armonía del mundo. Y en ese contexto es que ellos hacen esa declaración.